Estamos ya con la comunicación, ¿no? Sí, cosas que pasan a veces con la tecnología. Estamos en línea con Santiago Donnell, que es nuestro noveno entrevistado en estos reportajes interactivos de miércoles. Santiago es periodista, actualmente cumple tareas como editor, jefe y columnista de la sección El Mundo del diario Página 12. Santiago, ¿cómo estás? Acá Chino Wisman y Quique Cavaleiro, te saludamos desde El Bolsón, Río Negro. Qué bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, te estamos grabando, ¿Cómo va eso? Todo bien. Bueno, tenemos hay como un interés puntual, ¿no? Más allá, más adelante tal vez podremos hablar de otras cosas. El tema es esta gran revolución que significó WikiLeaks para la política, la economía y sobre todo para los medios, ¿no? A nivel mundial y después traerlo hacia lo que es lo local. ¿Qué pensás que es WikiLeaks a esta altura? Es un sitio seguro para transmitir información. Pero como decimos, es mucho más que eso, ¿no? En el sentido de que por ahí ha generado una revolución o por lo menos digamos, interpelado el viejo sistema de comunicaciones que existía, ¿no? Y yo lo digo viejo porque sigue siendo el actual, pero pareciera que está en transición, ¿no? Todo ese mundo de pasar de los diarios, la televisión, los noticieros al nuevo mundo de Facebook, Internet, Twitter, qué sé yo, es un poco, me parece, el puente, ¿no? Claro. ¿Y qué significa, en términos, ya hablando de lo nacional, esas revelaciones de estos documentos del Departamento de Estado estadounidense a nivel periodístico y a nivel cimbronazo ya de otro tipo, ¿no? Pensando en algo político y demás. Mira, el impacto político de lo que publiqué tanto en Página 12 como en mi libro me parece que lo podrá ver cada cual, ¿no? Hay gente que sale, yo creo que la gente que salió en el libro, digamos, hay un antes y un después para ellos porque me parece que los va a marcar bastante, para bien o para mal, según cómo aparezcan, ¿no? Pero también, un poco yendo a lo que decís vos, me parece que lo que hace un poco WikiLeaks es interpelar a los medios tradicionales, tanto acá como en cualquier parte del mundo, y en ese sentido, yo pienso por lo menos que ya no hay más medios, sino que son más bien extremos de grandes corporaciones, estatales, privadas, de formas de pensar, con mensajes, con metamensajes que tratan de imponer, digamos, que ya no hay una búsqueda muy fuerte, creo que en la Argentina hace muchísimo que no pasa, pero digamos una tendencia que se va acentuando, ¿no? No decir, bueno, vamos a buscar la verdad y caiga donde caigan las fichas de lo que vamos a contar. Me parece que la actitud es más bien nosotros tenemos esta verdad, vamos a ver de qué manera se la podemos llevar a la gente haciendo una cosa sofisticada donde parece que estamos siendo neutrales o estamos diciendo la verdad absoluta y en realidad estamos vendiendo una verdad interesada. Claro, eso se vio muy claro con, bueno, a vos, personalmente, Julian Assange te dio miles de cables, ¿no? Y se vio en la edición que se hizo de esos cables, ¿no? Sobre todo en cada diario. O sea, cada diario publicó lo que le convino. Y eso es muy evidente, muy burdo en algún punto. Y también es muy, muy loco que me dijeron que lo mismo pasó después con la publicidad, digamos, que tuvo el libro. Que yo creo que un poco porque mostraba muchas cosas que no habían salido en los diarios, tuvo mucho éxito. Claro. Y después cuando me entrevistaban, por un lado, digamos, los grandes, cuanto más poderosos, menos me entrevistaban, ¿no? Y los que me entrevistaban en general lo mismo, tendían a preguntarme el tipo de cosas según el alineamiento que tenía el medio, ¿no? Claro. Elegían los mismos capítulos del libro del mismo modo que antes los medios habían elegido, digamos, lo que publicaban. ¿Esto vos crees que va a significar un cambio de conciencia dentro de lo que son los consumidores de medios? Porque algo se vive en esta época, sobre todo, yo hablo ahora en términos locales, ¿no? De lo que es Argentina. ciertas cosas que antes se discutían en algunas facultades o en algunas redacciones, ahora todo el mundo estamos hablando de periodismo, de construcción de la noticia y demás, ¿no? Claro. Sí, es verdad. Yo creo que, digamos, de a poco se nos está cayendo la careta, ¿no? Delante de la gente, sobre todo por, fíjate, todos estos nuevos medios. O sea, vos antes podías entrevistar a alguien y esa persona, que a lo sumo, con suerte, viste, podía pedirte una carta de lectores, dos parrafitos, a decir, por favor, tengo un... Hoy en día, viste, los tipos, un empresario importante de repente tiene una página web que tiene más lectores que tu diario. Un político tiene medios propios, viste. Entonces vos lo vas a entrevistar, y si antes vos lo editabas como se te daba la gana, acomodabas todo a tu forma de ser con más o menos honestidad intelectual. Hoy en día el tipo puede agarrar y él te está grabando a vos también, puede publicar todo el crudo de lo que vos editaste, y encima, si le caíste mal, hasta puede publicar todos esos mails chupamedias que todos mandamos para tratar de conseguir la entrevista. Y dice, ah, mira cómo me chupaba las medias antes y ahora me mataste. O sea, las armas que tiene hoy en día mucha gente como para medirse con el periodismo, me parece que son mucho más fuertes. Entonces, y al haber tantos medios, tantos blogs, tantas distintas maneras de sacar el mensaje, el periodista, así entre comillas, así sancionado y recibido en la Universidad de Periodismo y bla bla bla, digamos, ese aura me parece que lo perdió. Ya no es, no ocupamos un lugar así importante, porque ya te digo, me parece que cada vez hay menos lugar para la mediación, hay menos gente, no solamente que nosotros mediamos cada vez menos, sino que cada vez menos interés en la gente en decir, uy, necesito un tipo más o menos neutral que se dedique a mostrar para que yo pueda opinar, ¿viste? Necesito algo más o menos que confiable, donde no se juegue ni para un lado ni para el otro, sino que traiga información. Me parece que ojalá empiece a haber una demanda para eso, y está bueno que, por ejemplo, en el libro que se trata de hacer eso, tuvo éxito, pero me parece que en general no es lo que se está buscando hoy en día, ¿viste? Estamos más en, o me mandero por este lado o me mandero por el otro lado, digamos, y en el medio quedamos todos los que aprendimos a hacer periodismo, pero nadie realmente lo requiere. Me parece que a ustedes les pasa lo mismo, a todos los que nacimos con esas ganas, ¿no? Sí, Santiago, quería preguntarte a nivel social en general, ¿cómo puede incidir esta nueva instancia de participación de la gente a través de las redes sociales? ¿Qué puede llegar a cambiar o qué panorama ves con respecto a las comunicaciones a través de medios y a la incidencia de estos medios en las comunicaciones y en el devenir social? Está buenísima la pregunta, y la verdad que me gustan los dos, como la línea que están agarrando, ¿no? Ojalá que sus oyentes también se estén preguntando estas cosas, ¿no? Yo creo que, como decís vos, hay un cambio. Yo creo que todavía la agenda de noticias todavía la manejan los medios tradicionales, pero que cada vez les cuesta más mantener el control. Y una vez que vaya cambiando y que sean las redes sociales, que como fueron protagonistas de la primavera árabe, fueron protagonistas de la pueblada de Londres, fueron protagonistas de todo el movimiento antiglobalización, digamos, cada vez más están empezando a ocupar espacios, ¿no? Y me parece que una vez que, digamos, la agenda la marque, por decirte, YouTube y Twitter y Facebook, lo que va a cambiar es que ya no va a ser como es ahora, que a las 5 de la tarde tenemos reunión de tapa y nos sentamos y el director del diario decide cuáles son los 5 temas importantes y más o menos va a coincidir de algún modo con Clarín y La Nación en cuáles son los temas importantes y después eso va a salir en noticiero y mañana en las radios. Me parece que en los nuevos medios el que decide es el usuario, que deja de ser un receptor pasivo y empieza a utilizar toda esa interactividad. Entonces, si digamos, lo más importante para 23 millones de usuarios es que el video de un perrito que salió por la calle y se tropezó, bueno, mañana lo importante es eso, y esa es la noticia número uno, no, viste, y lo que hizo el presidente. Entonces me parece que, digamos, los nuevos medios siempre, las nuevas tecnologías los usuarios de las viejas siempre desconfían, ¿viste? Dicen, es el fin del mundo, se acabó todo, ¿viste cómo están los periodistas? No, porque en internet te ponen cualquier cosa y no hay en qué confiar y no hay buenos medios. Y me parece que todo eso es más que nada miedo, y me parece que nos vamos a acomodar las nuevas tecnologías y las noticias importantes, y lo que realmente le importa va a terminar encontrando su lugar en la agenda también. Claro. Pero de otra manera. Santiago, volviendo un toque al libro, sí. Contás, bueno, que te entregan ahí como una especie de película de espionaje donde te encontrás con este personaje, con Julian Assange y con su... Con garganta profunda. Sí, con su organización, ¿no? Y conocés eso. Sí. Pero además, una vez que llegás a tu casa y te pones a leer los cables, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿Qué hay? ¿Hay algo de morbo? ¿Hay algo de curiosidad extrema? ¿Qué sensación? Un voyeur con... ¿Cómo te sentías en ese momento? Carnaval total, ¿viste? Fiesta, ¿viste? Papel picado, piripiri, ¿viste? Yo aprendí a usar la ley cuando laburaba en Estados Unidos, aprendí a usar la ley de información, de derecho a la información, ¿no? Y con eso, con mi hermana María O'Donnell hemos trabajado para unas cosas. Por ahí nos pasamos 6 meses tratando de conseguir 3, 5, 10 cablecitos del Departamento de Estado, ¿entendés? Sí. Llegar, con 10 cables te hacías 20 tapas, o sea, siempre Clarín con, ¿cuánto tenía? 15 cables de las Malvinas, se ganó un premio Rey de España, ¿entendés? Ya tener un cable secreto del Departamento de Estado, que no lo tiene nadie, imagínate. Y de repente tener 2.500, ¿viste? Sí. Yo me sentía... me sentía, viste, te digo la verdad, como un cowboy, viste, con la cartuchera llena, porque qué sé yo, viste, tenés como para poner nervioso, por decirlo suavemente, a un ministro, viste, a un líder de la oposición, a un empresario poderoso, ya estás, viste, como periodista, wow, viste. Sí. Y de repente tenía 200, ¿viste? Te sentías el Capitán Magneto. Claro, después, ¿viste? No, y también tenía conciencia muy clara de entrada, o sea, no te digo de que iba a escribir un libro, pero sí que iba a ser muy difícil publicar la información, y que iba a tener que tener mucho cuidado y mucha paciencia y tragarme muchos sapos y muy despacito, que no, yo sabía que no iba a ser, ¿viste? Soplar y hacer botellas, ¿viste? Claro. Que cuando la marca es muy pesada, es difícil publicar en la Argentina, es muy difícil, no. Y te digo que yo trabajo en Página 12, para mí es el mejor diario que hay, o por lo menos el que más me gusta a mí para trabajar, porque digo, bueno, si tenemos que elegir escribir para gente que piensa de determinada manera, cosa que yo preferiría tener más libertad, prefiero hacerlo los que piensan más o menos como yo, ¿viste? Claro. Pero total, es todo más o menos lo mismo. Y en ese sentido, ¿cómo, volviendo a lo que hablábamos un poco antes del periodismo, cómo te sentís, qué auto, no sé si autocensura o un freno tal vez, por ejemplo, el cable de Vudú, que es muy sorprendente, ¿no? Cuando lo lees decís... que más allá que termina de un final feliz, cuando dice que es hiper pragmático, es móvil. No sé si es feliz. No, digo... Es... Si te gusta la gente que no tiene ideología y que es hiper pragmática y que no tiene... Claro, no, digo, pero... Propia, por ahí, viste, sí. Feliz. Viste, si vos lo ves, que tipo... A mí lo que... También que juega mucho el final del cable, viste, juega mucho con la tensión sexual con Cristina, que es algo que se usó mucho en la campaña también, ¿no? Y es... El libro. Sí, bueno. Sí. ¿Y ese cable, por ejemplo, lo pudiste publicar en Página? ¿Vos mismo decidiste no hacerlo? ¿Hubo cómo es en ese para seguir hablando de periodismo y con mira, ahí entraste en un tema muy delicado, ¿viste? Sí. Espero que del bolsón no tenga mucho rebote acá. Guarda, que Hamilton lo escrachamos una vez. Espérate, ¿viste? Espero que... yo creo que en algún momento diario sobre diario... Primero, yo lo quiero muchísimo a Página 12, para mí, ya te digo, todo el progresismo, no solo argentino, sino latinoamericano, ha pasado por ahí las grandes firmas del mundo, ¿viste? Para mí es un honor trabajar ahí y poder aportar un pequeño granito de arena a una historia tan importante como la de Página 12, ya para mí es bárbaro. Entonces trato también, ¿viste?, de ser muy cuidadoso, porque aparte tengo la suerte de que a mí me llevaron a trabajar ahí. Yo me tuve que ir de la revista TXT por problemas de censura, ¿viste? Y pensé que nunca más laburaba en la Argentina, ¿viste? Como cuando te vas por defender, como por defender a compañeros que están siendo censurados y siendo jefe de redacción, te negás a hacerlo y te dicen, bueno, tomátelas. Claro. O sea, no te contratan más en la Argentina de ningún lado, ¿viste? Y yo pensé que yo estaba haciendo mi laburo, mis revistas, mis cosas. Nunca pensé que iba a volver a los medios. Y me llevan y me hacen jefe de internacionales y me dan mucha libertad en mi columna, ¿viste? Ahora, evidentemente, como decís vos, y hacer el ejercicio y mirar el libro, vas a ver que hay muchas cosas que no salieron en Página 12. Y la verdad que muchas de las más fuertes, te soy sincero, a mí me hubiera gustado que salgan en Página 12, ¿viste? Ahora, después, todo lo que es la cocina y como el proceso de edición, que es tan brutal en un punto y tan sutil en otro, ¿no? Y prefiero, viste, no andar tanto en detalles. Está bien, está bien. No, y a vos... Bastante les dije, ¿no? No, sí, está, sí. Está clarísimo. Y además se entiende. Sí. De las dos partes, digamos. Seguro. Vos, en algún momento te encontraste... Porque digo, no es solo el tema de gobierno. Sí. Es todo el tema medios, viste, que no salió. Todo el tema Clarín. Para mí el tema Clarín fue lo más... O sea, para mí lo de Clarín se tenía... ¿Cómo puede ser que lo de Clarín no salga en La Nación, no salga en El País y no salga en Página 12? Claro, y mucho menos en Clarín. Pensar, uy, ¿cómo puede ser que no sale nada del Grupo Prisa? Uy, ¿cómo puede ser que no sale nada de Le Monde, viste? Claro. Si la embajada le da muchísima pelota a los grandes conglomerados mediáticos, ¿cómo puede ser que la historia de Wikileaks, con todo lo que espiaron en los diarios ingleses, no haya una sola nota en Wikileaks sobre los diarios ingleses? News Corporation. O sea, que New York Times no es nadie para Estados Unidos. O sea, ¿cómo puede ser que en toda esta gran historia de Wikileaks... Y ahí te das cuenta, viste, que Assange, al negociar con los grandes medios, lo que negoció es que no salga Wikileaks de los grandes medios. Okay. Y yo creo que eso no es lo que quería hacer Assange. O de periodistas, por ejemplo, viste que yo soy el único tipo en todo el mundo que consiguió cables de periodista, viste. Me parece raro, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que está bien que en la Argentina no se habla de periodistas, pero me parecía que ya por todo esto de cómo está cambiando el mundo, ya son, o sea, un Morales Solá, un Lanata, son personajes muy importantes y aparte sirven para contar una historia, ¿no? Claro, claro. Porque yo qué favor les hice, les debo a ellos, ¿viste? Porque tienen que ser distintos que otras fuentes o otro sujeto, ¿viste? Porque ellos van a la embajada y nadie los puede nombrar, pero si va un empresario o si va un político, ¿entendés? Si es Macri, entonces los medios oficialistas se hacen una fiesta, y si es Randazzo, los medios opositores se hacen una fiesta. Ahora, si es periodista, no habla nadie. Eso es lo que yo quería contar sobre todo, ¿viste? Sí. Como que me parece que el gran error o el gran engaño a que estamos sometidos, ¿viste? No nosotros, porque somos de los medios, pero la gente que no está en los medios, como bien decís, no sé cuál de los dos dijo, de que se está empezando a hablar de cómo te venden fruta. Pero lo que no se está empezando a hablar, para mí, es que todo el mundo piensa, bueno, que la mitad de la historia te la cuenta la oposición, los diarios de la oposición, y la otra mitad de la historia te lo cuentan los medios oficialistas. Y en realidad, para mí, cada uno con suerte te cuenta un tercio, y el otro tercio son los intereses que atraviesan a todas las corporaciones, porque no es solamente el tema medios. Para mí era muy importante, por ejemplo, el tema AMIA, ¿viste? Donde nadie lo dice, pero digamos, La Nación, Página 12 y Clarín tienen una cobertura casi idéntica y todo muy favorable a la investigación, y me parece que el libro, mal que nos duela y que nos pese a todos los argentinos, muestra que esa investigación tiene más agujeros que un queso gruyère, ¿viste? Y que no se puede decir en la Argentina, y cuando algo así no se puede decir, no lo pueden decir ni los diarios opositores, ni los diarios oficialistas, ni los del gobierno, ni los de las empresas privadas. O sea, es como que por un lado están los intereses de los medios que se cuidan entre ellos y nadie cuenta nada, ¿viste? Porque Tiempo Argentino nunca va a atacar a Página, Página nunca va a atacar a Clarín, Clarín nunca va a atacar a La Nación, La Nación no va a atacar a... sea, está todo como más o menos planchado por ese lado, ¿no? Y después encima los intereses de esos medios, porque no es solamente hablar de medios o de periodistas que no hacen ningún medio, sino, por ejemplo, este tema de la AMIA es como que yo creo que hay una especie de, no sé, de política de Estado, viste, que viene de hace varios gobiernos, donde, digamos, la investigación no se toca, no se puede hablar nada, está todo bárbaro, y metámosle para adelante, viste. Claro, claro. Y en ese sentido, ¿te enteraste de algo que no querías enterarte leyendo los cables? Que no quería. Sí, a mí no me gustó lo de la nata que escribí, me gustó en el sentido que fue, pero es mi ídolo y sigo pensando que es el más grande editor de la Argentina de Timerman a esta parte, claro. Tampoco, viste, pero viste, sería un hipócrita si te dijera que no lo quería leer. Todo lo que me sumó al libro me sumó. Santiago, bueno, WikiLeaks, como que sabremos. ¿Va a ser interactivo esto? ¿Va a haber lectores? Sí, estamos con un problema, se cortó internet en todo el pueblo. La otra vez me pasó lo mismo. Justo me llamaron de ustedes y era otro programa, el brócoli. El brócoli, el de los lunes. Se cortó internet, todo, viste, me hacen toda la promesa interactiva. Me pongo no, es una pena porque me gusta hablar con la gente, sí, ¿viste? Sí. Para hacer parte del nuevo periodismo, no del viejo. Totalmente, ¿no? Que baja línea y no habla con nadie. Nosotros, esta sección está buena porque hay mucha pregunta y bueno, tuvimos la posibilidad de hablar con otros periodistas, con artistas y demás. No, leí que tiene gente re importante, pasó por la sección, la verdad, que aparte de muy buenos programas. Bueno, me da bronca eso. Yo quería, viste, que me hable alguien y que me dé un poco de aliento. Sí, ¿viste? sí, no, podemos hacer un anexo también. Es más, sí, una adenda después. Claro. Teníamos preparadas un par de preguntas más pensadas y todo, como de la lectura puntual del libro, ¿no? Y bueno, también quedaron en el limbo informático. Les agradezco mucho, ¿sabes qué? La lectura del libro, que lo hayan leído. Eso para mí es importante y se nota mucho cuando hablas. Y sobre todo también, yo no sé si le va a interesar a los oyentes, ¿viste? Pero les interesó a ustedes hablar de periodismo y eso me gusta mucho. Yo creo que si bien estamos medio como que estamos de salida, ¿no? Pero es bueno por lo menos darle un buen funeral, ¿no? Un buen ágape. Sí, no, que viste, no sé si eso es lo que está pensando la gente, entre comillas, pero está bueno que por lo menos nosotros que vivimos de eso empecemos a hablarlo un poco más abiertamente. Sí, Santiago, te prometemos una nueva comunicación con oyentes atentos, que los tenemos, y tal vez profundizar en más allá del libro y de los WikiLeaks y todo, de lo que es la situación, ¿no?, en el mundo. ¿Les gustó el libro? Sí, está buenísimo. Y además la posibilidad de salpicar y de eso, de practicar el morbo, de alguna manera. De a ver qué dice de vudú. Ese me impresionó, por ejemplo. O de Das Neves, ¿no? Esa cuestión de las camillas sucias de Das Neves en la no más que nosotros acá somos vecinos de la provincia de Chubut. Sí, bueno, yo te digo que Das Neves, digamos, de todos los políticos me parece el peor. mirá que es mucho decir, ¿eh? De todos con los que yo he tratado, la manera en que él se comportó, nunca había ningún político portarse de esa manera. Te digo la verdad, lo lamento mucho si está en Chubut y ojalá no lo joda que yo diga eso. Sí, nosotros pensamos que ojalá... Que se portó mal y la verdad que si están en Chubut y por ahí no me di cuenta, pero es muy valiente lo que dijeron, no sé si fue Chino, ¿cuál de los dos? Chino y Quique, acá. Yo recién hablaba de Las Neves, sí, porque somos vecinos, de hecho estamos a 5 kilómetros del paralelo con la frontera. Pero vos viste el libro, ¿viste? No estuvo bien Las Neves. No, después lo vamos a leer, por si no lo pudieron leer. Yo creo que había salido publicado esto en página, sí. Viste, como era rival político en la interna, les gustó eso. Sí. Pero lo que iba, que por ahí es como que el libro, viste, como que empieza a tener distintas, como que se va abriendo como una flor, viste, es verdad. Arrancás con el morbo, viste, y terminás pensando en el periodismo, y pasás por cómo nos miran los yanquis, y pasás por cómo nos mostramos nosotros, y pasás por eso, por qué son todos tan cipayos, o por qué hay tantos serios. Es como que le empezás a ver distintas cosas, ¿viste? Y no es un libro complicado, re fácil, ¿viste? Y no es pesado. Así que perdonen si les meto el chivo. No, está perfecto y además creo que aporta mucho a la discusión y a como la emancipación, ¿no? Del lector que dice, pará, yo me quiero enterar un poco de todo, más allá de los intereses, y en ese sentido es muy... Y también está toda la historia de Wikileaks. Todo esto que nos preguntan, que tratamos de hablar un poquito al principio, cómo empieza, quién es Assange, que de dónde sale esto, a dónde va. O sea, tiene un par de cositas. Sí. Así que bueno, queda entonces para otra ocasión una nueva entrevista con los oyentes, ahí sí, y un panorama, ¿no? Si te llegan a mandar algún mailcito o algo, avísame, mandame. Sí, dale. Me importa muchísimo lo que opina la gente. Dale, perfecto. Santiago, muchísimas gracias por esta charla. Un placer. Esa la claridad en un momento tan, ¿no? Esa que se habla siempre del canto de cisne, ¿no? El periodismo, bueno, en este momento tener la claridad para entenderlo es muy muy importante. Gracias. Yo creo que todos tenemos la claridad, ¿viste? Por ahí ustedes y yo tenemos un poquitito más de huevo y lo decimos. Y decimos un poco, porque ni vos ni yo decimos todo. Yo siempre digo, yo no me atrevo ni estoy dispuesto a pagar el costo a decir mucho más, ¿viste? Digo un poquito más y creo que con eso demostramos que nadie está diciendo, ¿viste? Que es un problema si el negocio de los medios es vender información. Así que me parece que el mérito de ustedes que en el programa de ustedes me atreví a decir un poquito más. Bueno, qué placer, ¿eh? Santiago, un abrazo grande y bueno, hacia futuras comunicaciones con vos. Que esperamos ir pronto. Saludos a toda la gente del Bolsón y por extensión de la Patagonia tan hermosa y que ha sufrido tanto últimamente con las cenizas y bueno, toda mi solidaridad. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Ah, igual. Chao. Hablábamos con Santiago Donel, qué linda charla, ¿eh? Así a oscuras, ¿no? Porque